Utah Grammar 1, Unit 3. Hi there, and welcome back to Utah Grammar, Unit number 3. All right, and vamos a empezar a hablar de números. 3, Unit number 3. And the first point, el primer número en esta unidad, es números del 1 a 10. Number 1 to 10. And these are really troublemakers. Son unos folloneros estos. Números del 1 al 10 es un poco puñetero, sobre todo la pronunciación, ¿vale? O sea, que os vais a fijar sobre todo en eso, la pronunciación. All right, tenemos 1... Acordaros, no vamos a decir one con G, sino one, two, three, con Z, de zapato, con Z, de Zaragoza, three, ¿ok? Nada de free, con F, ¿ok? Four, aquí podemos usarlo para trabajar la R, four, ¿alright? ¿Cómo se trabaja la R? Pues repitiendo cientos de veces. Yo recuerdo cuando estaba estudiando inglés, bueno, cuando estuve viviendo en Estados Unidos y mis alumnos me escuchaban decir four. Les entraba la risa, entonces no tuve otro remedio que repetir la semana de la R, pues toda la semana repitiendo for, paper, sister, o mejor, cogía y en frases que acababan en R, que eran mucho más fáciles para mí, sister, paper, venga, andando, sister, paper, y luego for, y ya veía que entonces los niños se reían menos, y entonces digo, oh, pues ya no lo debo estar haciendo tan mal, entonces no queda otro truco que repetir, y el 4, 4, it's a very good number for you to practice the letter R, R, okay? So four, five, con V, five. Then we have six, nada de decir six, sino más una S, six, all right, six. Seven, con V. Seven is a good number for you to practice the V. Y hay que hacer pues como si fuera una F, casi. Es como una F, pero sonora, ¿vale? Seven, seven. Buena forma de practicar la V es coger los números 7 y 11. 7-Eleven, 7-Eleven. Y en el peor de los casos, mejor hacer una F, pero nunca una B. 7, no, 7 majos, 7 altos, no. 7, 7-Eleven, ¿ok? So, 7, then 8, 9. Defecto de los niños es decir 9, entonces 9, y luego 10. 10, aquí tienes, 10. 10 con mi alcohol, 10. Ese está chupado, está tirado, ¿ok? Luego el otro reto más con niños es que no los se lo aprenden de carrerilla, pero lo importante es que lo sepan decir automáticamente y bien pronunciados, ¿vale? 7, 3, 4, 3, 9, 8, etcétera. Ok, so eso es relacionado en los números. Ahí los tenéis en el libro. Luego el número 2, hablamos ya de this, that, he and she. ¿Y por qué están relacionados? Bueno, pues como en español, lo mismo que cuando presentamos a alguien decimos... ¿Conoces a ese? Sí, ese es Antonio. Ah, Antonio, sí, es mi amigo, bla, bla, bla. Entonces, cuando identificamos a una persona, como en español, ese, esa, en inglés también usamos this and that, ¿ok? This is Antonio, and that's Maria. Hi, nice to meet you, ¿ok? Para presentaciones. O para identificar a alguien que está por ahí andando. Hey, who is that? Who's that girl? Who is it? ¿Ok? This and that. También el it, pero esto ya lo veremos. Cuando alguien llama a la puerta, decimos who is it. Y al otro lado dicen, it's me. Ah, ok. Antonio, ya. Yeah. Y entonces ya, una vez que ya está identificado, ya usamos el pronombre. He is a friend of mine. He likes to play music. Whatever, ok. So, this and that. That is, así es como está relacionado con las personas. Ok, pues por ejemplo, para presentar, como decimos, Maria, this is Miguel. Miguel, this is Maria, etc. Ok. Y un ejercicio que aquí proponemos es pues el usar this and that y luego pasar a he o she, ¿ok? Por ejemplo, imaginaros que hay una tercera persona y diríamos, hey, is that Antonio? No, it's not. Is it Miguel? No, it's not. Who is it? It's Maria. Y una vez que ya tenemos Maria, ya, she. She's a friend of mine. Is she married or single? She's single. Is she tall or short? She's tall. Is she happy or sad? She's happy, ¿ok? Pero que sepáis que ese this o that lo podemos usar tanto para presentar a gente como para identificar a gente, como pues cuando no estamos seguros de quién es. Y lo mismo que en español usaríamos ese o esa. Aquí tenéis unas cuantas frases, venga, que os gustan, vamos a trabajarlas. ¿Es esa María? ¿Es that María? ¿Es Miguel? ¿Es it Miguel? ¿Quién es? ¿Who is it? Por cierto, who, ¿quién? ¿Vale? Who. Hemos visto what, where, y ahora who. Who, como un susto. who, ¿ok? Como los who. Who are you? Who. Nada de who con J, ¿eh? Who is it? Es Elena. It's Elena. Oh, ¿está casada o soltera? Ahora sí, identificada. Is she married or single? ¿Está andando o corriendo? Is she walking or running? ¿Quién es esa? Eso se suele decir bastante. ¿Quién es esa? Parece que me suena. ¿Quién es esa? Who is that? Who's that girl? ¿Quién es esa chica? Who's that girl? ¿Quién es esa chica? O niña, no sé qué dice. Who's that girl? Ok, that's a Madonna song, ok. Una canción de Madonna. Who's that girl? Ese no es Antonio, es Manuel. That's not Antonio, it's Manuel. Mira, María. Este es Alberto. Look, María. This is Alberto. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Who's that? ¿Quién es cuando llaman? A ver, ¿qué llamo? Who is it? Who is it? Bien, espero que con esto os haya quedado más o menos claro. Bien, y ahora continuamos ya con he and she y los verbos en presente continuo, que esto es la madre del cordero. Esto es súper importante, el coger agilidad en presente continuo, pues porque es una de las cosas que más se usa. Y además podemos usarlo para practicar pregunta, negación y afirmación con los verbos. Como sabéis, y hemos visto ya en la primera unidad, se hace al hacer la pregunta el cambiar el orden del verbo con el sujeto. ¿Vale? Por ejemplo, it's a book. Pregunta era, is it a book? Bien, pues es un poco la misma mecánica, pero aplicada a he, she y el verbo en presente continuo, que por cierto se usa mucho, pues tanto en inglés como en español, pues tanto para, sobre todo para explicar lo que está ocurriendo ahora. Estoy andando, estoy corriendo, ¿qué estás haciendo? ¿Me estás mirando? ¿Estás hablando? ¿Ok? So, vamos a empezar centrándonos con he y con she y así tratar de ganar agilidad con eso. Parece una tontería, pero aunque dominéis mucho, es una de las cosas que más nos cuesta el no confundirnos entre... Primero usarlo, he y she, porque si os parece pensar, en español no se usa, se omite. Está andando, está hablando. En inglés siempre se usa. Y además pues hay que pensar que es chico o chica, he o she. Y el automatizarlo, eso cuesta. Yo recuerdo en mis años, cuando empezaba a trabajar más con el inglés, que ya era como adulto, a los 25 o 26 años, y llevaba ya como un año en Estados Unidos y me costaba no confundirme con he y con she. Y tenía uno de mis compañeros que siempre se confundía con ese tema, con el he y con she. Y decía, sí, ves, Fran, tengo que estar alerta. Digo, sí, hay que estar alerta. You have to be alert. Anyways, so we're going to practice this todo mucho con he y con she. Y con los verbos en presente continuo, en afirmación, negación, interrogación y, como decimos, en el uso de los pronombres. Vamos a estar trabajando con una serie de verbos muy sencillos y que son muy fáciles de representar, de hacer gestos, de comprender, son muy visuales, son muy útiles con niños, con adultos, con todo. To talk, speak, listening, looking, pointing, going, coming, doing, opening, etc. ¿Okay? Is he walking? ¿Está él andando? Is he walking? ¿Está hablando? Is he talking? No está hablando. He's not talking. Is she running? No está corriendo. She's not running. ¿Está corriendo? Is she running? ¿Por qué está corriendo? Why is she running? No está viniendo. Él no está viniendo. He's not coming. ¿Está viniendo? Is he coming? Él está viniendo. He's coming. ¿Por qué está viniendo? Why is he coming? Pues porque no está yendo. Because he's not going. ¿Ok? Él está cerrando la puerta, por ejemplo. He's closing the door. He's opening the door. She's not opening the door. Entonces vamos a trabajar mucho y vamos a hacer un poco una mecánica parecida a lo que hacíamos con las cosas.